Vamos a seguir por el rubro del arte y vamos a hablar un poco de la escritura. Estuvo presentando un libro esta la semana pasada, exactamente, ¿verdad, Alfredo? Sí, ¿cómo estás, Lautaro? Te agradezco la comunicación. Quiero mandarle un saludo a la audiencia de tu programa y un abrazo especial a un amigo en común, Cachi Suárez, un amigo entrañable de la juventud, ¿no? Sí, totalmente. Y Sí. de mi parte también, aunque nos llevamos bastante Bueno. diferencia de edad, él sigue con su juventud también. Sí. Bueno, sí, me han publicado mi última novela, que se llama El desierto de la melancolía. La editorial, Final Abierto la publicó en su colección Pesquisa, que es una colección de policiales, de novelas policiales. Esta es mi segunda novela publicada. La primera fue publicada en el 2017 también por una editorial independiente, Editorial Milena. Esa novela se llama Una mujer somalí y fue finalista en el premio Clarín Alfaguara 2015. Bueno, te comento de qué se trata esta nueva novela. Sí, por ¿Querés? supuesto. Primero, comentanos Sí. porque escribiste dos novelas importantes hace poco tiempo. Siempre fuiste escritor, siempre te dedicaste. ¿Cómo seas? ¿Hace cuánto, digo, que empezaste? Ah, te cuento, sí. Bueno, mira, yo soy geólogo y escritor. Ahora, en el 2019, me jubilé, trabajé toda la vida en el CONICET como geólogo. Claro. Eso fue lo que me dio de comer, el trabajo de geólogo, y la literatura, digamos, que me permitió vivir, porque Sí. siempre lo que más me gustó hacer. Escribo desde muy chico, pero yo diría que me empecé a dedicar a esto de manera constante más o menos en el año 2000, ¿no es cierto? Cuando empecé a juntar las cosas que tenía por ahí y me dediqué a ver si me las publicaban. Así que tengo publicados algunas antologías de cuentos, tengo algunos premios ganados en cuentos. Y novelas, tengo, ahora estoy escribiendo la cuarta, pero bueno, publicadas, tengo dos. Claro. Tengo dos. Así que bueno, esa es más o menos una historia no muy larga. Sí, no, pero está excelente. Hace un rato hablábamos con Gustavo Zurbano, que es del sindicato de los músicos de la región, y también se refería un poco a esto. Imagino que también la geología te gustaría mucho también, pero él decía que hay muchos artistas, en su caso músicos, que son músicos y que, sin embargo, cuando dicen su profesión, se dedican a otra cosa que es la que le da el sustento. ¿Te pasa un poco esto también? ¿Te ha pasado? Sí, toda la vida, sí. De ninguna manera, vivo ahora de la jubilación que cobro, no, vivo de la literatura, es decir, eso está reservado para muy, muy poca gente, ¿no? Claro. Y las editoriales que nos dan bola, digamos, son editoriales independientes, ¿no? Yo digo, a ver, un poco, no quiero sonar petulante, ¿no? Modestamente, dando un pasito al costado, diría yo que las editoriales independientes, que tienen que luchar, sacrificarse, porque no es fácil, la inversión en arte hoy en día, son las que están produciendo la literatura de vanguardia. Las literaturas grandes van al negocio concreto y se dedican a la publicación de obras de escritores ya consagrados, ¿no? O más o menos consagrados. Pero las que publican, esto medio con optimismo, en chiste, a los futuros consagrados, yo creo que son las editoriales independientes, Claro. de las cuales esta Final Abierto es una de ellas, ¿no? Y en el caso, ahora sí, nos metemos más en el desierto de la melancolía. ¿Es un policial entonces, efectivamente? Bueno, El desierto de la melancolía es un policial en la contratapa de la novela, del libro. Hay una reseña hecha por la escritora Alicia Duchovny Ortiz, donde la define como un policial fantástico, ¿no? Yo pienso que que le va bien esa expresión. El policial es un género que fundamentalmente realista, ¿no es cierto? Sí. Desde sus inicios, de sus comienzos a principios del siglo XX, con los policiales de Enigma, bueno, por mencionar, bueno, típico de Agatha Christie o las novelas de Conan Doyle con Sherlock Holmes, y también como contracara a las novelas de policial negro que se generaron en Estados Unidos, de Raymond Chandler o de Hammett, con sus detectives marginales, bueno, Marlowe y Sam Spade, qué sé yo, por ahí tiro muchos nombres, creo que no, No, estoy tengo algunas pasándome un poco de referencias rato. también, pero que es el típico también que después pasó a algunas series, ¿no? De el alcohólico que se convierte en detective privado o cosas así. Sí, exactamente. El policial de Enigma es un policial que se generó en la Inglaterra victoriana Sí. y, digamos, la característica era que el delincuente era una persona, una cosa que era ajena a esa sociedad, era una especie de tumor que un detective o policía muy racionalista, generado dentro de la ciudad victoriana, la cual consideraban perfecta, se encargaba de extirpar, digamos, ¿no? Esa más o menos la concepción. El policial negro es todo lo contrario, porque ahí no hay malos, es decir, hay jueces corruptos, policías asesinos, en fin, detectives borrachos, semidelincuentes, ¿no? Que es el caso de Philip Marlowe y Sam Spade. Pero siempre dentro del realismo, ¿no es cierto? Eso, digamos, en algún momento, a fines del siglo XX, principio del siglo actual, del XXI, comienzan a incorporar escritores algunos elementos más típicos o característicos del género fantástico, ¿no? De la literatura fantástica. Digamos, es como que se agota un poco la cuestión realista y empiezan a meter ese tipo de cosas. Hay uno que es muy conocido, un ejemplo muy importante de esto, que se llama John Connolly, es un irlandés. Y yo más o menos también en esta novela quise hacer un quiebre del realismo, metiendo elementos característicos de la literatura fantástica, para de esa manera, a ver, digamos, amplificar un poco la recepción de la obra, ¿no? De manera que algunos lo toman como un libro, una novela fantástica, y otros como un policial, ¿no? Tiene, en general, los personajes son del realismo, pero pasan situaciones fantásticas. Mira, haciendo una síntesis es decir, como te podría decir que se puede interpretar de dos maneras. Claro. Por eso yo me cuidé, o lo que más trabajé fue la ambigüedad, para que justamente la recepción en los lectores tomaran esto como lo interpretaran de acuerdo a su gusto. Yo todo lo que te estoy diciendo, digamos, ya lo digo sin autoridad como escritor, ¿no? Sino más bien uno cuando le publica la novela y termina de hacerlo, ya pierde autoridad y es un lector más, Claro. es un lector más. Por lo tanto, te hablo de ese punto de vista. Sin espoliar demasiado, te di cuenta más o menos que se trata de un juez retirado. Muy grande, un hombre grande que está enfermo con una enfermedad terminal, agonizando, internado en una cama de hospital, en una habitación con un compañero que es un poco más joven que él y no está tan enfermo como él, ¿no? Entonces este juez cada tanto se duerme o pierde el sentido y cada vez que le sucede eso sueña. Ahora bien, Cada sueño que él tiene son como episodios de un sueño mucho más grande y continuo. Es decir, el sueño que tuvo ahora cuando se durmió se va a continuar en su siguiente sueño, en su siguiente momento de desmayo o de quedarse dormido. ¿Se entiende? Sí, como una nueva vigilia. Sí, como si fueran episodios de una gran novela, continuados. Y cada vez que se despierta le va contando esto a su compañero de habitación. En ese sueño, en esa novela onírica, digamos, el juez no es un juez, sino es un tipo joven, un fiscal de instrucción que está investigando un asesinato en un pueblo en el medio del desierto que uno puede perfectamente identificar con el medio de la Patagonia. Bueno, y entonces ahí él empieza a encontrar no solamente complicaciones en su investigación concreta referida a este crimen o a otros crímenes que se van sucediendo, sino que también empieza a encontrarse con cuestiones de su pasado, de su vida y de la vida en general, con las cuales tiene que también debatirse para descifrarlas, ¿no? Cuestiones de la condición humana, de su vida personal, etcétera. Bueno, si yo te sigo Sí, contando, vamos a dejar ahí. no me la van a Si no no me la van a hacemos, lo hacemos comprar. directamente audiolibro. Sí. Alfredo, ¿cómo podemos acceder ahí por medio de la editorial Final Abierto a comprar el libro? O, bueno, sí, No, no, básicamente. yo, mira, yo después no te voy, coordinamos, bueno, los que escuchen y quieran comprarla, por supuesto que en junio más o menos va a llegar a librerías porque ya está en la distribuidora, pero ocurre que con esto de la pandemia los tiempos se hacen mucho más lentos, ¿no es Claro. cierto? Ahora la pueden comprar, sí, por la página, web. La tienda online que tiene la editorial Final Abierto. Ahí la pueden comprar online. Pero para el programa, por supuesto que yo te voy a acercar un ejemplar como obsequio. Bueno, muchas gracias. Lo espero, la verdad que bastante ansioso me atrapó la Bueno. trama. Te mando un abrazo grande, vamos a seguir conversando, Alfredo. Bueno. Un gran abrazo. Te agradezco mucho esta convocatoria. Muchísimas Y gracias a vos. un gran saludo a tu audiencia. Le agradecemos entonces a Alfredo Benyalgo, escritor que está sacando su segunda novela, El desierto de la melancolía, fue presentada hace una semana y estará en junio en las librerías, pero pueden acceder a ella en la tienda online de Final Abierto OC. Buscan Final Abierto OC en Facebook y encuentran ahí la tienda online en la que está el libro El desierto de la melancolía de Alfredo Benyalgo. Le agradecemos muchísimo, también a Cachi, por supuesto, por este contacto.